En voz alta, de revista Tierra Culta, México. Desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En voz alta, te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Munita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, Tierra Culta, México. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? De fondo estamos escuchando al artista mexicano Silverio con la rola El Baile del Diablo. Me encanta Silverio, lo descubrí allá en Chile. Contarles, yo soy Víctor Munita Fritis, escritor chileno, haciendo gestión cultural acá para la zona de Atacama, el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Y estoy acá en Guadalajara y conectado con todo México a través de Radio Cartón y de revista tierraculta.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Este es el primer capítulo de En Voz Alta de revista Tierra Culta México. Desde aquí, desde los estudios de Radio Cartón en la librería La Rueda del buen amigo Sergio Fong. Damos comienzo a este ciclo de programas que realizaremos en conjunto con todo el equipo de Radio Cartón y de Revista Tierra Culta Atacama y Revista Tierra Culta México. Porque estamos en vivo a través de www.radiocartón.com y posteriormente, para volver a escuchar este audio, desde mañana estará en revistatierraculta.mx. Durante estos programas tendremos actualidad cultural, datos de interés, por supuesto, a gran parte de las y los artistas, gestores y cultores de Hispanoamérica. Así, conocer el trabajo de cada uno de ellos. Bueno, a lo que vamos. Queremos conversar, queremos hablar, conocer a los artistas mexicanos de Hispanoamérica, de este país, México, al cual yo quiero muchísimo, el cual me ha abierto las puertas de manera increíble, y de una ciudad en donde yo estuve residiendo casi 5 meses hace un tiempo atrás, en donde fui muy muy feliz y donde conseguí una gran amistad con amigos de librería, amigas escritoras, en donde me presentaron una ciudad increíble. Estoy con Atenea Cruz, escritora de Durango. Ella estudió la licenciatura de Letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es autora de la colección de cuentos Corazones Negros, publicada el año 2019, y de la novela Ecos, que yo tengo en Chile, que me la tiene Karen Pesente, que nos está escuchando, fanática de Atenea, que la publicó el año 2017, así como los poemarios Asuntos al Reverso de Papeles Diversos, el año 2015, Suite de las Fieras, en el año 2013. Además, tiene el Premio Nacional de Cuento Fantástico de Ciencia Ficción, el año 2017, Premio Regional de Poesía Beatriz Quiñones, el año 2012, Premio Estatal de Cuento María Elvira Bermúdez, el año 2002. Así, tiene una biografía realmente rica, exquisita, de verdad, muy valiosa. Queremos conocerla, queremos hablar con ella y saber en qué está. ¿Cómo estás, Atenea Cruz? De verdad que es un gusto estar contigo esta tarde. Hola, Víctor. Pues, primero que nada, te agradezco la invitación. Me siento muy contenta y muy honrada de ser, creo, tu primera invitada. Entonces, de estar ahí contigo, acompañándote a inaugurar. Y pues también, pues estamos acá con frío, pero muy feliz de que la literatura nos vuelva a unir, porque fue la que nos presentó. Así es, realmente fue muy bonito. Yo tengo un muy bonito recuerdo contigo, de una previa de Año Nuevo, conocernos con luz, compartir en la librería y compartir una champaña o una sidra, no recuerdo bien qué lo que era, pero la pasamos muy bonito, conversamos muchas cosas y conocí mucho de ti como autora. ¿En qué estás en este momento como escritora, Atenea? Pues estoy en un atolladero porque estoy, desde hace un buen tiempo, estoy persiguiendo a mi segunda novela, que es una historia que tengo clarísima, pero que he batallado mucho en aterrizarla. El mes pasado todavía estuve haciendo unos avances y ahorita estoy otra vez un poquito medio que bloqueada. Entonces, como me pasa siempre que que no puedo escribir narrativa, me da por escribir poesía, que es como lo que me destapa el pensamiento y me aclara las ideas. Entonces he estado escribiendo algunos poemas sueltos y también revisando un libro de cuentos que terminé el año, ¿no? Que lo terminé en 2019 y creo que ahora sí ya está en su versión, digamos, casi final para ya presentarlo a editoriales a ver qué sale. Y entonces puedo pensar que la poesía es realmente lo que vive en ti como artista, más allá de la cuentista, la novelista o la narradora, ¿es la poesía la que está siempre en ti? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con que el primer acercamiento, digamos, formal que yo tuve a la escritura, o sea, empezar a ir a talleres, empezar a escribir en forma, pues, fue poesía. O sea, escribo poesía desde que era niña, empecé a ir a talleres de escritura desde niña y creo que mi pensamiento se configuró a través de la poesía y del poema. Por eso es algo de lo que me burlo mucho, porque los poetas, tú lo sabrás bien, tendemos a ser muy afectados y a ser muy dramáticos o melodramáticos a veces, o excesivamente reflexivos, eso es verdad, se presta mucho chacoteo. Y como además ya llevo cierto tiempo, varios años pues, dedicada casi exclusivamente a la narrativa, me burlo de eso, pero realmente nunca he dejado de escribir poesía. O sea, es algo que creo que no puedo ni quiero dejar de hacerlo. Es una forma de expresión muy distinta, aunque mi poesía también tiende a ser un poco conversacional. De hecho, alguna vez un poeta mexicano, Daniel Bencomo, me dijo que yo era una narradora disfrazada de poeta. Él me lo dijo como en un mal sentido, pero yo lo tomé como un halago. Entonces creo que para mí una cosa no está peleada con la otra. O sea, son lenguajes distintos pero complementarios. Dijiste que comenzaste muy niña a asistir a talleres literarios y más o menos a qué edad y cuál fue la... ¿Por qué comenzaste a asistir a estos talleres? Sí, bueno, es que tuve mucha suerte de tener una mamá con una gran sensibilidad artística. Entonces ella me acercó a todas las formas de cultura popular y a lo mejor un poquito más refinadas, pero en general popular, que había a la mano acá en Durango, que no es la cuna de la civilización, pero de cualquier manera pues había un poco de teatro, había cine, bueno, el Cine Club Universitario, que es un poco más cine de arte, estaba la biblioteca, y mi mamá, que es maestra ya jubilada de primaria, era la encargada del rincón de lectura. Entonces, a ella le gusta mucho leer y nos leía mucho a mí y a mi hermano y a mí me llamó mucho la atención. Entonces ella siempre tuvo a bien acercarme a los libros y de pronto yo, bueno, más bien de acercarme a los libros porque yo pedía más y más. Entonces en algún momento yo empecé a escribir mis poemas, a lo mejor por ahí de los 9-10 años. Poemas de niña, no fui genio, no era la gran intelectual, poemas cursilones sobre el parque, sobre mis gatos, sobre el, no sé, mi mamá, cosas así, ¿no? Cosas de niña. Y ella empezó a llevarme a la biblioteca y en la biblioteca nos enteramos de que iba a haber un taller de poesía para niños, impartido por un catedrático de la UDG, de Guadalajara precisamente, José Reyes González Flores, que era entonces un poeta joven que también vivía acá en Durango. Okay. Y empecé a ir y habíamos varios niños, solo un par de los que asistieron ahí siguen escribiendo. Los demás, me parece que una compañera se hizo chelista, otra estudió psicología, otra es ama de casa, otros no sé qué hicieron de sus vidas, ¿verdad? Pero teníamos un maestro que era muy riguroso. Eran, no recuerdo si una o dos sesiones a la semana teníamos lectura de teoría literaria, leíamos a otros autores, revisábamos, llevábamos nuestros poemas, no fotocopiados, porque cuando yo era niña las fotocopias eran un lujo, sino escritos a máquina con papel pasante para que nos los revisaran todos. Y como yo estaba mucho en este viaje de que ya había encontrado mi vocación, pues mi mamá dijo, va, ¿no? Y ella me regaló así una libreta para que fuera guardando todos mis poemas y me dijo, cuando lo llenes yo creo que vamos a ver cómo haces tu libro. Y claro, de eso a mi primer libro sí alcanzaron a pasar varios años, no tantos en realidad, pero digamos unos 8, porque el primer libro lo publiqué a los 18 años. Ajá. Pero me encaminé desde ahí y todo fue brincar de un taller a otro, de un curso a otro, de un libro a otro, mucho más tarde irme a estudiar letras a Zacatecas, que lo sabemos, estudiar literatura no es estudiar escritura, son cosas distintas. Claro. Pero encontré mi vocación de forma temprana y me acostumbré a esto, entonces creo que no funciono para otras cosas ya. Lo intenté, pero he ejercido oficios muy diversos, así como tú, que alguna vez fuiste payaso, yo fui zanquera, los que andan en zancos. Pero creo que lo mío es la literatura, al menos he podido aprender a vivir de esto que no decís tú. Oye, ¿cómo fue tu ese paso de ser niña y de que te digan, ahí va una niña que es poeta? Porque yo siento que a veces cargar a los niños con ciertos oficios, con ciertas profesiones, es un tema pesado. Y además, más en la literatura, que es un oficio, también una profesión que se transforma en el futuro para muchos y muchas, y se transforma como en algo que hay que saber responder siempre. ¿Cómo fue para ti ese uh-huh. ese proceso? Pues sí, fíjate que fue difícil, ha sido, o sea, en su momento cuando yo era niña para mí era muy natural y además me hacía sentir especial, ¿no? O sea, me permitía establecer un diálogo con el mundo, con un mundo en el que no necesariamente encajaba, porque siempre he sido una persona de carácter fuerte desde chiquita, también muy imaginativa, muy ñoña, y no creas que era como la más popular entre los niños de la primaria, ¿verdad? Entonces, ni de la secundaria ni de la prepa, de hecho al contrario, caía muy mal, porque además participaba en todos los concursos y en todas las actividades extraacadémicas, era como Martin, el de los Simpson. Entonces, pues sí, tal cual, para mí la literatura fue un refugio porque no me hallaba con la gente de mi edad en general. Y más tarde, como a partir de los 17 o 18, poco antes de irme a estudiar la carrera, porque la carrera me fui a los 20, me fui a Zacatecas, y yo entré, incluso estando allá en una crisis en la que yo me cuestionaba mucho precisamente si no sería que me dedicaba a la literatura porque ya no sabía hacer otra cosa. O sea, porque desde niña, que yo lo dije como los niños dicen cuando juegan, ay, voy a ser médico, o ay, yo voy a ser piloto, y luego ya se convierten en otras cosas, pues yo tuve la buena o mala fortuna de que mi mamá me tomó en serio y me apoyó, así, totalmente, totalmente. O sea, ella es la primera que me apoya siempre. Entonces, pues yo decía, bueno, igual a lo mejor no soy ni la más talentosa, ni la más brillante, ni nada, pero pues, ¿qué más puedo hacer, no? O sea, no sirvo para otra cosa. Entonces, en ese lapso que tuve esa crisis de identidad, intenté hacer otras cosas. Empecé a estudiar música, estuve estudiando un par de años música. Después lo dejé porque pues, me chiveaba mucho. me daba como mucha pena cantar frente a la gente. ¿Me ibas a decir algo? No, te estoy escuchando atentamente. Ah, ok, vi como que te acercabas. No, bueno, intenté también poner negocios que no funcionaban porque soy pésima para cobrar, excepto mis libros, esos sí los cobro bien. Me casé y me divorcié, o sea, intenté ser ama de casa, no funcionó. Estuve trabajando en teatro, que fue algo que empecé a hacer porque me gustaba y luego conseguí trabajo en una compañía. Y también eventualmente lo dejé. Ahí fue donde también me conecté con lo del circo contemporáneo y la zanqueada y todo. Pero eran cosas que creo que enriquecieron mucho, mucho mi experiencia vital para la escritura, pero que además, de todas maneras, terminaba yo regresando a lo mismo. Y ya ahorita, a mis 36 años, no solo tengo claro que esto es algo que no sé si me autoimpuse de pequeña, pero al final de cuentas es algo que yo disfruto mucho hacer. A veces el proceso no es tan disfrutable porque luego las cosas no me salen como yo quiero, o sea, de la escritura, pues. No puedo escribir el libro que quería escribir, y me lleva mucho, mucho tiempo, a diferencia de otras personas que son muchísimo más productivas. Pero cuando una persona lee mis libros o mis textos y dice que le gustaron mucho o que le recordó cierta cosa o que han empezado a formar parte de sus vidas, ahí es cuando yo refrendo que sí estoy donde debo de estar, ¿no? O sea, porque he logrado que lo que yo escribo represente para mí lo que los libros que yo leía representan para mí. O sea, que fueron compañeros, que fueron inspiración, que fueron amigos imaginarios que enriquecieron mi vida. Y entonces digo, bueno, si puedo hacer esto con las personas, si puedo dialogar, entonces pues creo que estoy donde debo de estar. Me comentabas que publicaste muy joven tu primer libro. ¿Eso fue antes de entrar a la universidad o después de la universidad? ¿Y cómo se llama? Antes de entrar. Cuando cumplí 18 años fue un gran año porque gané un premio estatal de cuento, María Elvira Bermúdez, con un cuento que no está publicado, afortunadamente. Y publiqué también mi primera plaqueta de poesía, que se llamaba Del amor y otras enfermedades venéreas, así se llamaba. Okay. Está incluida en una antología que se llama Diario de una mujer de ojos grises. Esa fue una plaqueta que salió con el Instituto de Cultura del Estado de Durango, y después también me invitaron del Instituto Municipal de Arte y Cultura de aquí, ese mismo año, a publicar un libro de cuentos que yo ya tenía, porque yo tenía 2 años yendo a un taller de los que organizaba con Aculta, entonces, con creadores nacionales. Entonces publiqué ese primer libro de cuentos que se llama Crónicas de la Desolación. O sea, en ese año tuve mi primera beca de creación literaria estatal, tuve ese premio y publiqué una plaqueta de poesía y un libro de cuentos. Y luego ya cuando tenía 20 me fui a estudiar letras a Zacatecas. En un momento más vamos a conversar sobre tu etapa en la universidad, también tus premios que tienes, que son bastantes, pero también ¿qué esperabas tú con tu primera publicación? Porque pasa que muchos autores y autoras piensan que con el primer libro quizás van a lograrlo todo, van a cambiar los destinos del país, de su zona, Me pasó también a mí, entonces, pero después del tiempo uno va madurando en esto. No sé si ¿qué te pasó a ti con tu primera publicación? No, bueno, aparte, a los 18 años ya sabes cómo es uno, ¿no? Uno cree que la juventud es eterna y que el genio es increíble y que sí, que uno viene a revolucionar la literatura. Entonces, yo lo que quería era que la gente me leyera. O sea, ya tenía muchos años yendo a talleres. Me juntaba con un grupo de escritores jóvenes aquí, que pues eran jóvenes de 35 para arriba y lo que seguía era yo de 18 años. O sea, yo era como el Benjamín de ese grupo. Y ellos tenían una noción de la crítica muy dura, creo que hasta agresiva. Ahora me doy cuenta de que teníamos una dinámica muy agresiva en ese taller, en el APANDO, pero que a mí me sirvió para endurecerme ante las críticas, en el sentido de no tomarme personal que a mis textos no le gusten a alguien y no sentir, sí, básicamente eso, ¿no? O sea, y tener presente que me equivoco y que puedo mejorar. Entonces, cuando yo publiqué esta plaqueta, yo quería eso, yo quería que alguien leyera mis poemas, que me dijeran qué pensaban, darme a conocer. Y cuando publiqué mi primer libro de cuentos, pues también Durango entonces era una ciudad mucho más pequeña y más cerrada culturalmente, entonces pues que alguien de mi edad publicara un libro de cuentos era wow. Iba así contra todo lo establecido, contra la gente grande. Y además mujer también, porque Durango tiene una forma bastante dura, bien machista hacia... En general me tocó vivirlo y sorprenderme muchísimo. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, es un rancho, ¿verdad? Entonces, pues sí, era una cosa que pues era como casi como una provocación, ¿no? Hacerlo. Y pues yo me sentía así, muy envalentonada, muy con ganas de crear esa polémica y de decir, bueno, o sea, hay gente joven escribiendo, hay mujeres escribiendo, y aquí estoy yo para que con esto, que no se parece a lo que están haciendo los viejitos, ¿no? Que era como yo pensaba y me refería a esta gente, ¿no? A la vieja guardia. Entonces, pues claro, uno quiere hacer la revolución. Y luego ya, pues dices tú, bien, va uno madurando y obviamente yo por eso esos libros ni siquiera los pongo en mi currículum, ni en mi semblanza, ni nada. O sea, fueron, pues no digo errores de juventud, juventud, porque sí se aprende bastante, pero no es algo que me interese que la gente lea, sobre todo la gente que conoce mi trabajo de ahorita. Digo, no hay necesidad de que vean cómo llegué a esto. Pueden ahorrarse ese camino. ¿Y ya no quieres hacer la revolución? No, no creo, ¿eh? Fíjate que no quiero hacer la revolución. Quiero un mundo con igualdad, con más libertad y con más respeto, pero no creo que yo sea el vehículo para eso. No creo que mi literatura tampoco sea el vehículo para eso. Como persona es otra cosa, ¿no? Pero como escritora creo que hay que ser un poco más modestos, ¿no? Y entender que con tus libros no vas a cambiar al mundo. Que ya toques a una persona o el mundo de una persona es suficiente, como para que uno ande ahí con ínfulas mesiánicas queriendo que todos volteen a verte y todos cambien de acuerdo con lo que tú piensas, ¿no? Eso ya. Oye, ya, para mí ya no. ¿Y cómo se logra eso? Porque en realidad el mundo de la literatura, uno que está dentro de esto tiene mucho, mucho ego, mucha... quiero ser el mejor, quiero ganarlo todo, quiero, no sé, como decía Roberto Bolaño, un oficio de canallas y tontos, canallas haciendo todo por perdurar y tontos creyendo que van a perdurar. Entonces, ¿cómo esto se logra? ¿Cómo se logra perdurar? ¿Cómo se logra perdurar, pero también resguardarse de ese ego, mantener la humildad ante lo que se está haciendo? Yo creo que eso lo puedes conseguir con golpes, o sea, es nada más así. Con golpes y pueden ser de dos tipos, ¿no? O sea, que conozcas a gente talentosísima, que tú te des cuenta solo por contraste, sin que ella te lo diga, que te falta un chorro. Y la otra es, pues, que con lecturas, porque entre más lee uno a los grandes autores, más te das cuenta de que eres así pequeñito junto a ellos. Claro. Y eso es un excelente baño de humildad, o sea... yo no digo que cuando yo llegara a la universidad sintiera que era la gran escritora, pero conocer la tradición literaria más a fondo y de forma guiada y analítica, pues sí me hizo situarme en un punto totalmente diferente del mapa, y para mí, yo lo agradecí mucho eso. Y también un poco, creo que todo nos hace mucho bien que haya que tener detractores, o sea, que haya gente a la que no le gusta lo que haces y te lo diga de frente, que lleves un libro y te lo rechacen en 6 lugares diferentes, que te vayas como yo me fui a Zacatecas y en esa ciudad no le interesa a nadie lo que haces y nunca te den un espacio. Bueno, a mí me dieron un par de espacios muy pequeños, eso es bueno, o sea, porque cuando regresas es así como... dices, ah, ok, o sea, no todo es como en mi ciudad. Creo que es fundamental, además, a eso iba... Ajá. Salir de tu lugar natal. O sea, ya sí. Cuando tú te mueves, empiezas a poner todo en perspectiva y es súper importante para bajar los egos, porque sí es un oficio lleno de gente con autoestima muy baja que lo sobrecompensa volviéndose súper ególatas. Entonces, pues yo agradezco mucho también cuando el destino me dio mis cachetadones y me lo sigue dando. Vamos a seguir conversando sobre el destino, sobre todo lo que te ha ocurrido, sobre esto de cómo uno se vuelve una persona más humilde al momento de trabajar su literatura y también cómo se relaciona con el entorno. Mira, te vamos a presentar y vamos a presentar a todas las personas quienes nos están escuchando a un joven artista llamado Astronáutico. Él es de Chile, es de mi tierra, de Atacama, y ahora lo vamos a presentar con la canción Ahora que te busco, aquí en Voz Alta, Tierra Culta, México. Sí, sí, nos escuchamos en vivo, al aire, ya. Buenos días por la linda y hermosa mañana, chiquilla. Actívate que tenemos una sintonía de high, de you. Mira, 105.5, tus nargas. Hola, cachetiaco. Con esta melodía, con esta merma. Y sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos así. Hola, los cabros. Hoy me levanté cansado, boleta gafo, otra vez pensando en ti. Yo no sé dónde fue, pero sé que en algún lugar estás pensando en mí. Te fui a buscar a México, órale güey, me fui pa' lo EU, pa' USA. Te busco de lado a lado, pero no encuentro a la que fraude. ahora que te busco, tú ya no estás. Solo me pregunto por dónde irás. Yo iría hasta la luna para verte más. Como tú, ninguna que me haga soñar. Y ahora que te busco, tú ya no estás. Solo me pregunto por dónde irás. Yo iría hasta la luna para verte más. Como tú, ninguna que me haga soñar. A grande paso te he buscado en todos lados. No te encuentro, no sé dónde te me ha quedado. My love, a tu aroma me arropo y me ha dejado volado. Como pasan las horas sin tenerte a mi lado. Y yo sé que ahí estás y que no volverás. Pero me queda la esperanza que vas a llegar. Y yo sé que ahí estás y que no volverás. Pero me queda la esperanza que vas a llegar. Excuse me, my lady, ¿cómo está? Ey, te encontré guapa, te pedí el WhatsApp. Y aunque no quieras, vas a tener que escuchar. Yuri, te vi, buscaba morir. Encontré tu cara, la gana en seguir. Me quedo en el ring, la lucho por ti. No soy ni un pelao, no hay nada que decir. Parcera, llama a mi nave pa' Doña Guiramera. Donde viva, llego hasta ti. O en la primavera, fuiste la primera. Me llevo donde quieras y vuela con weed. ¿Con weed? Hierba, buena. Ah. Y ahora que te busco, tú ya no estás. Solo me pregunto por dónde irás. Yo iría hasta la luna para verte más. Como tú, ninguna que me haga soñar. Y ahora que te busco, tú ya no estás. Solo me pregunto por dónde irás. Yo iría hasta la luna para verte más. Como tú, ninguna que me haga soñar. Me convertí en CJ y te busqué en el GTA. Que la día chama, ni ahí está. Me convertí en Frozone para congelar el tiempo y... ¡Gran hazaña! ¡Yo soy tu esposa! ¡Y soy tu más grande hazaña! Regalarte otro momento, y es que yo estoy loco, loco por ti. Fuiste la primavera, fuiste la primera. Me llevo de que eras y vuela con Y es que yo estoy loco, loco por ti. Parcera, llama a mi nave pa' Doña Guiramera. Donde viva, llego hasta ti. Y es que yo estoy loco, loco por ti. Fue la primavera, fuiste la primera. Me llevo de que eras y vuela con Y es que yo estoy loco, loco por ti. Parcera, llama a mi nave pa' Doña Guiramera. Donde viva, llego hasta ti. Bueno, así, desde aquí me despido de esta hermosa vista que estoy viendo, el campamento Valle Cisne, con la family. Bueno, se me cuida, las bendiciones, las mejores buenas vibras, el éxito en su vida, el astronáutico, y digo, man, y yo, el venezolano. Buenas noches, fuera transmisión. Bueno, hemos regresado después de escuchar a Astronáutico con la canción Ahora que te busco. Este artista chileno que vamos a estar semana a semana promocionando a un artista en especial, a una banda, para poder darle el espacio que corresponde de distintas partes de Latinoamérica, en donde vamos a tocar tres temas para poder conocer mayormente su trabajo. Seguimos conversando con la escritora de Durango, Atenea Cruz, una conversación muy muy especial porque yo la conozco y he tenido la fortuna de leer su trabajo, tengo sus libros en mi casa en Chile, bueno, lo que tenía de casa porque dejé todo por venirme a México, lo que queda, y bueno, aquí estamos conversando. Hablábamos sobre cómo desprenderse del ego, de cómo llegaste también a la universidad, cómo fue esa etapa de llegar a la universidad a estudiar letras. Pues fíjate que para mí fue una etapa muy difícil, porque cuando yo me fui, bueno, acá en México uno entra a la universidad más o menos a los 19 años, y yo ya iba un poquito más grande, porque originalmente yo quería estudiar letras en la Universidad de Guadalajara, y se me pasó así la fecha de preinscripción, no pude hacer el examen, y entonces me quedé pues chiflando en la loma, como decimos acá, o sea, por nada de nada. Y de por no dejar, hice examen de admisión en la escuela de psicología, que en realidad eso fue una idea de mi mamá, porque ella veía que esas clases del bachillerato me gustaban mucho y me dijo, ay, pues para que no estés sin hacer nada en lo que te vas a letras. Entonces sí quedé en la universidad, entré, y pues eran clases muy interesantes, pero fue la primera escuela en la que yo empecé a ir muy mal en ciertas materias. Por ejemplo, todo lo que era neuroanatomía y biología y estadística, o sea, eran materias que las reprobaba así tiro por viaje porque eran pues, muy difíciles para mí. Llegó mi gato. Entonces, después de eso, pues ya un buen día me metí a un curso de apreciación cinematográfica con el director, que ahora es mi amigo, Juan Antonio Larriba, que es un cineasta mexicano, y platicando con él, estábamos hablando de que me gustaba mucho escribir, de que me gusta mucho el cine y todo, de que tenía libros publicados. Y me dijo él no se acuerda, pero yo me acuerdo bien, que me dijo, ¿y qué estás estudiando? ¿Letras? Y yo, no, estoy estudiando psicología. Y me dijo, pero vas a estudiar letras, ¿verdad? Y dije, pues no sé. Y dice, porque si no, yo no entiendo qué estás haciendo en psicología. Y entonces tuve así una revelación, y esa noche llegué a casa de mi mamá y le dije, ya no voy a estudiar psicología. Y me salí de la escuela. Y ella me dijo, sí, bueno, está bien. Entonces, ¿en qué año ibas? ¿En qué año estabas de la universidad? En el primer año. O sea, había pasado primer semestre y todo, pero ahí la dejé colgada. Y luego ya, justo después de que me salí, salieron unos proyectos un fondo municipal de proyectos para promoción de la cultura. Entonces, metí un proyecto que se llamaba Los libros que andan buscando, que básicamente era que si los niños no se acercaban a los libros se iban a ellos. Y como yo había tenido ya formación de cuentacuentos, pues iba a las primarias, les contaba cuentos, los ponía a hacer como dibujos de los libros que les recomendaba, que eran libros de su biblioteca escolar, que es un material que yo conocía muy bien por mi mamá, los ponía a hacer separadores. Y así me pasé esos meses que tuve libres. Me los pasé trabajando de cuentacuentos en las primarias, que fue una experiencia, la verdad, muy bonita, muy agotadora, pero súper bonita, y haciendo lecturas aquí y allá. Y después me fui a letras. Entonces me fui a letras. Yo ya, cuando me fui de aquí, yo ya llevaba un bagaje como lectora y como escritora, creo que considerable para mi edad, para mis 20 años, era 2004. E incluso a mí ya, acá en Durango, me invitaban a dar algunas charlitas y me pagaban, no sé, 500 pesos o con vales de libros o así. Entonces, cuando yo llegué a la escuela, fue el primer grupo grande que tuvo la Escuela de Letras ahí en Zacatecas, éramos 30 y tantos. Y había una cantidad de gente que estaba ahí. El primer día el maestro de filosofía nos preguntó por qué estábamos ahí, de introducción a la filosofía. Y yo escuché así unos primores, como alguien que dijo, yo estoy aquí porque no me aceptaron en ciencias de la comunicación y me dijeron que era más o menos lo mismo. Otro que dijo, yo quería entrar a derecho, pero ya no había lugar. Otra persona que dijo, mi mamá me dijo que tengo que hacer algo para no quedarme en la casa en las mañanas. Otro que dijo, yo estoy aquí porque me encanta Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es este escritor mexicano de superación personal. Sí, muy famoso. Y he leído todos sus libros. Me encanta leer. Luego, estaban claros los fanáticos de Harry Potter. Había una muchacha de un ranchito que estaba ahí porque ya había escrito 2000 poesías. Poesías, no poemas. Wow. Entonces, wow. Yo los escuchaba todos y era así como de, Dios mío, no. O sea, estaba así horrorizada. Entonces, cuando me tocó mi turno, yo les dije, bueno, yo estoy aquí porque yo soy escritora. Y o sea, después de todas las cosas que los otros habían dicho, les molestó que yo dijera eso. Incluso el maestro me dijo que consideraba muy soberbio de mi parte decir que yo ya era una escritora, que eso era algo que se conseguía con el tiempo. Y yo, para rematar, le dije, bueno, pues es que a mí me pagan por escribir, yo soy escritora, ese es mi oficio. no, bueno, así, desde el primer día, mira, me eché a la bolsa el odio de mis compañeros. Así como más o menos tres, que siguen siendo realmente mis amigos, sobre todo una, Fátima, que llegó y me dijo, me caes bien, así en el receso. Pero a los demás, ahí súper mal. y con justa razón, ¿verdad? Y pues además pasaba que para mí estudiar letras había sido el anhelo de toda mi vida, me había estado preparando para ello y además yo me fui allá a vivir sola. No conocía a nadie, no conocía la ciudad, no tenía parientes. Entonces yo había dejado acá mi casa, mi carrera ya hecha, bueno, la carrera que estaba empezando bien, tenía un novio así al que adoraba, o sea, yo había dejado todo eso para ir a estudiar letras. Entonces para mí era una afrenta personal encontrarme con estas personas que estaban ahí, pues porque no tenían otra cosa que hacer. Y yo me la pasaba peleando, o sea, me enojaban sus ensayos escritos con las patas, me enojaba que no supieran leer, me enojaba que no conocieran ciertos autores. Entonces cuando ellos participaban, pues yo me ponía así en un duelo sin cuartel. Y para los maestros yo sé que se las puse difícil porque por un lado la mayoría de los maestros valoraban mucho que yo estaba totalmente apasionada y entregada por la escuela, pero también era así como de bájale dos rayitas, no seas tan mamona. Entonces los primeros 3 años de la carrera fueron muy difíciles para mí emocionalmente y luego a la mitad de la carrera me metí a estudiar la licenciatura en música, entonces iba en la mañana música y en la tarde a letras, me cambié el turno. Y en la escuela de música pasó que como ahí yo no tenía nada de conocimiento, solo tenía una bonita voz, pero no sabía solfear, no tenía pinta de nada, pues yo llegué así doblando las manitas, ¿verdad? Yo dije, yo aquí no sé nada, no me voy a poner en plan así. Y tuve la fortuna de tener compañeros súper generosos que en lugar de decirme, no sabes nada, como yo me portaba con los de letras, me dijeron, vente y te vamos a enseñar. Y eso me ayudó también a cambiar un poco de actitud en general. Entonces, ya después me fui acomodando, me relajé un poquito más y ya también pues fui aprendiendo que en la educación y en la vida cada quien tiene su proceso, pero sobre todo en la escuela, ¿no? Sí, claro. Y que uno tiene que ir a aprender, no estar peleándose con los otros. Y pues nada, o sea, fue una... Pero en general, yo recuerdo con mucho cariño la escuela de letras, porque hice buenos amigos y sobre todo porque sí cumplió con lo que yo esperaba de ella. O sea, aprendí muchísimo. Y pues eso es tu padre. ¿Y aún te pasa eso como ese cansancio, ese que te aburre un poco la actitud de algunas personas con cómo toman este oficio? ¿Con esa ligereza que lo toman? Totalmente. ¿Pero qué te ocurre? Sí, totalmente. Ajá, o sea, bueno, pero es que a mí me sigue molestando mucho la gente que no se toma en serio las cosas que yo me tomo en serio, porque sí puedo ser una persona muy impaciente y hasta cierto punto muy intolerante, pero hace 5 años yo también tuve la fortuna de que me invitaron a dar clases de prepa, clases de literatura, y la docencia también me enseñó mucho, mucho, mucho. Era algo que yo nunca había querido hacer, le saqué todas las vueltas posibles hasta que el trabajo prácticamente me arrinconó. Entonces yo me comprometí a ser como los maestros que a mí me inspiraban y también como los maestros que yo hubiera querido tener. Entonces traté de hacer las clases de manera de que los alumnos se apasionaran como yo. Claramente no lo va uno a lograr con todos, uh-huh, pero en general obtuve buenos resultados. Y también me enseñó a ser más paciente porque no es lo mismo estar como alumna, uh-huh, y a tocar a tus iguales que ser un maestro, ¿no? Cuando eres un maestro tienes que ser paciente, tienes que aprender a ser un mediador y tienes que enseñar a los alumnos a no portarse así entre ellos. Te vamos a pedir a este momento paciencia porque vamos a ir a un nuevo corte musical. Vamos nuevamente con Astronáutico, su canción En Resumen, y luego vamos a volver con los titulares de revista tierraculta.mx. Ya volvemos. Te analiza. Y si vuelo lejos ella me aterriza. Y yo no quiero hacerte mal, pero soy malo en hacer algo bien, que a fin de cuenta mejor me voy. A no hacer nada mejor me voy. Buenos días, queridas y queridos oyentes. Les saluda Osvaldo Gianelli, escritor, desde la ciudad del Río de los Sauces, Huichapan, Hidalgo, comentando las notas más recientes de Revista Tierra Culta MX, Arte y Cultura desde México. El día de ayer, jueves 28 de enero, el poeta chileno Víctor Munita Fritis, acompañado del periodista Armando Noriega, el editor Max Rojas, de Mago Editores, Ana Guillot, poeta argentina, y Adriel Romero, performer mexicana, presentaron la reedición de su poemario Yo entre todas las mujeres, a través de las redes sociales de Tierra Culta Atacama y Tierra Culta México. Quienes pudimos presenciar la emisión virtual, además de disfrutar los comentarios acerca del libro, también pudimos gozar de la brillante y divertida actuación de Adriel, quien se caracterizó como la mismísima Virgen María. Les invitamos a revivir la transmisión de la presentación a través del canal de YouTube Tierra Culta Atacama. En la sección de historia que pueden visitar en www.revistatierraculta.mx, presentamos la nota sobre Matilde Montoya La Fragua, la primera médica de México. Para que cientos de mujeres en México pudieran desarrollar actividades científicas, especialmente la de médico, Matilde Montoya La Fragua debió sortear difíciles momentos, incluso el machismo contra el ejercicio de su profesión que ejerció hasta el día de su muerte. Matilde estudió la carrera de obstetra y partera en la Escuela Nacional de Medicina. Sin embargo, no continuó debido a la precariedad económica de su familia, concluyendo sus estudios en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad, lugar donde se atendían los partos oscuros, es decir, a madres solteras. Con grandes conocimientos de ciencia, a pesar de no ser médica, Matilde decidió solicitar su ingreso a la Escuela de Medicina en 1882, a los 24 años. Para saber más acerca de esta maravillosa mujer, pueden visitar nuestro portal web www.revistatierraculta.mx. Así, también nuestras redes sociales de Instagram, @tierraculta.mx, en Twitter, @cultaMéxico, y en Facebook, Revista Tierra Culta México. Hemos regresado ya a nuestro programa En Voz Alta, Tierra Culta, Revista Tierra Culta.mx, desde aquí, desde los estudios de Radio Cartón, en la librería La Rueda del amigo Sergio Fong, que se escuchan de repente que alguien prende una moto, que si se suena un café que se está preparando, alguien habla, viene a comprar un libro, porque el estudio está abierto, entonces es parte de toda la infraestructura de la librería. Entonces es muy simpático también cómo se va generando una dinámica de acercamiento entre las personas, la radio, el café, los libros, la conversación y todo lo que da el ambiente cultural. Escuchábamos en resumen de Astronáutico y también los titulares de Revista Tierraculta.mx, que la pueden buscar, y además desde mañana ya tenemos la entrevista de Atenea Cruz en nuestro sitio web. Hablaba Oswaldo Gianelli sobre los titulares, sobre historias que aparecen ahí en nuestra revista. Queremos continuar entonces con la entrevista y la conversación con Atenea Cruz. Hablabas recién, Atenea, sobre los maestros, que los maestros que habías tenido, que de alguna forma uno trata de imitar a los maestros, que buenos maestros que ha tenido. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ese proceso también tuyo de maestra? Creo que ha sido un proceso tan desgastante como bello, porque cuando una es tan intensa y tan apasionada como soy yo, pues dejas las entrañas, ¿no? En la escuela, y cuando te tocan grupos que son totalmente apáticos, es horrible. Yo recuerdo muchas veces haber regresado del trabajo y llorar de frustración en mi casa. Pero también cuando tienes grupos o alumnos que son receptivos, es una cosa que creo que te ennoblece como ser humano. Yo recuerdo que por ahí escuché que el Dalai Lama dijo que la verdadera forma de inmortalidad, o una de las formas de inmortalidad, era enseñarle algo a alguien, porque el conocimiento pasa de ti a esa persona, pero también viene de detrás de ti. Y cuando lo escuché me marcó profundamente, porque cada cierto tiempo tengo mis crisis escritoriles en las que siento que ya no tengo nada que decir, o que no es lo mío, y etcétera. Y entonces, cuando yo empecé a dar clases, me di cuenta de que la literatura era algo mucho más grande que solo yo escribiendo, o sea, para mí, y que yo me sentía honrada, me siento honrada de ser, como maestra, un eslabón en la cadena de mantener la literatura viva. Entonces dije, yo creo que todavía más importante que mi labor como escritora está mi labor como perpetuadora del amor a la literatura. Entonces, cuando yo hago mis clases, lo mismo para clases didácticas, pues literatura, bueno, todas las clases son didácticas, cuando doy clases para estudiantes de prepa o de carrera, o cuando doy talleres para gente que quiere empezar a escribir, lo que yo quiero es que tengan claro eso, que la literatura es algo mucho más grande, y que el solo hecho de saber acercarte a ella para apreciarla, para leerla, para hacerla parte de ti, eso en sí mismo ya es algo valiosísimo que le da un sentido a la vida. Entonces, pues ha sido muy bonito también. Es una experiencia complementaria que afortunadamente también me ha servido para tener de qué comer, porque la escritura no es como que uno se haga millonario con ella, ¿verdad? Claro. Y decías que hay que dejarle algo a alguien, hay que enseñar algo a alguien, que alguien también esté dispuesto a ese aprendizaje, y uno estar ahí como dispuesto y dispuesta a esta situación de la enseñanza, de la educación. Y en esto también te has variado también en las formas y en los caminos, cómo educar, cómo enseñar, cómo entregar tu conocimiento sobre la literatura, sobre los libros, sobre los autores y autoras que existen en el mundo. Tú en este momento estás en YouTube, tienes un podcast que se llama Libros, Libros, Libros. Tres veces libro, para que te busquen ahí, se puedan suscribir. Yo me suscribí a tu canal, ya te voy a recibir constantemente y vamos a poder ahí saber un poco más. Cuéntanos sobre este podcast de Libros, Libros, Libros. Pues lo empecé el año pasado, ya casi se va a cumplir un año, me parece que lo empecé en abril, a raíz del encierro de la pandemia. Pues yo duré en cuarentena, porque cuando arrancó lo de la cuarentena, yo estaba en Ciudad de México, venía de la Feria del Libro del Palacio de Minería y de haber ido al Vive Latino a este concierto. Entonces estuve encerradísima 40 días. Y pues me estaba volviendo loca, porque además de mi mamá no tenía con quién hablar de mis cosas. Y dije, bueno, había estado en el podcast de dos amigos escritores muy queridos, Alberto Chimal y Raquel Castro, pueden buscarlos en su canal, Alberto y Raquel. Me gustó mucho la experiencia, dije, bueno, voy a intentar replicarlo, pues para tener con quién hablar. Y arrancó así poquito a poquito. Al principio hacía dos programas por semana, después lo abandoné. Y pues la idea era, no es un canal de análisis, no es un canal de crítica, es simplemente un lugar, un espacio en el que yo platico de los libros que me gustan, que he leído. Es decir, no son novedades, no me los mandan las editoriales, yo platico de los libros que tengo en mi casa, que eso era fundamental, porque como estaba yo encerrada, dije, pues voy a hablar de lo que tengo aquí. Los agrupo por temas, básicamente, recomiendo tres o cinco libros por programa, que dura casi una hora. y ya desde hace un buen tiempo estoy transmitiendo en vivo los miércoles a las 9 de la noche en horario central de México. Los últimos dos meses del año pasado lo suspendí porque tenía mucho trabajo, pero ya volví y pues ya creo que ya tiene 31 episodios y ya hay más de 600 suscriptores, que es una suma muy modesta para los influencers, pero para mí es una gran suma porque no, pues porque somos lectores, ¿verdad? Es una legión, pero al final de cuentas es una legión un poco más pequeña, pero muy ha sido una experiencia también muy bonita que me mantiene también enfocada. En estos días horribles de estar encerrado y que uno no se quiere ni quitar la pijama, al menos los miércoles o en ocasiones como esta, me baño, me peino, me pinto y aquí estoy. Bueno, queremos entonces hacer que la gente se suscriba, quienes nos escuchan, se suscriban a tu canal, es Libros, Libros, Libros, Atenea Cruz, también te pueden buscar así, va a aparecer tu canal y se pueden suscribir. Bueno, más bien entran a YouTube, ajá, ¿mm? Y ponen Atenea Cruz y va a salir mi canal, porque el canal no se llama Libros, Libros, Libros, se llama Atenea Cruz. Entonces, en YouTube pongan Atenea Cruz y ahí les va a salir, y que sí que se suscriban y que de ser posible que se conecten en vivo porque yo platico con la gente que se conecta. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ahora vamos nuevamente a la música con Astronáutico, Astronáutico con letra K, desde Chile, con el tema Ayer no dormí. Posibilidad de poder salir, pero esta cuarentena me tiene encerrado, y lo peor es que aún no te he olvidado. Te vi desde lejos, me subí al techo y la ventana de enfrente. Te dije, Oli, es mi morena, hace tiempo no te veo por la cuarentena. Y ella, yo que ando pensando tanto, tanto en ti. Si tú me llevo la oleo de la multitud y me dejas volando a una gran altitud, si me da uno de esos que solo das tú. Opaco, no me dejen salir más. De alguna forma te iré a visitar. Quería invitarte a un lugar, pero no tengo ni moneda pa' poder viajar. Así que te hice un server pa' que juguemos Minecraft casi toda la noche hasta el amanecer. Te hice una casa en el árbol donde vivimos juntos. Y si ya era linda contigo también, de hecho se ve mucho mejor. Si tú me llevo la oleo de la multitud y me dejas volando a una gran altitud, si me da uno de esos que solo das tú. Mami, yo no sé si tú me llevo la oleo de la multitud. regresamos nuevamente acá en Voz Alta, Tierra Culta, revista Tierra Culta .mx. Estoy muy contento con este primer programa, ya nos queda muy muy poquito tiempo y seguimos conversando con Atenea Cruz. Yo estoy muy muy feliz de poder iniciar este programa y tener como primera invitada a Atenea Cruz, una gran escritora mexicana que de verdad hago mención que ella va a desarrollar prontamente unos talleres en Chile a través de esta revista, revista Tierra Culta, pero la versión chilena .cl. Allá va a ser un taller destinado a la gente de Atacama, a la gente que quiere iniciarse en el cuento. Cuéntanos un poco sobre este taller, Atenea. Pues son unos talleres que, bueno, se llama, creo que, Narración a la Vista, una aproximación al cuento, porque son dos talleres separados por una semana de una duración verdaderamente corta, de hora y media cada uno, en el que voy a tratar de compartir lo más que pueda sobre este género que a mí me parece tan rico, tan que se presta a jugar tanto con él y que además tiene una gran tradición y sobre todo en Latinoamérica. Creo que es mi género predilecto para escribir. Entonces, pues voy a dar referencias de autores básicos que hay que leer, a pasar un poco de bibliografía y a pasarles también algunos ejercicios para poder aprender a enfocar las ideas, aterrizar una idea y convertirla en un borrador de cuento. Te cuento que para este taller ya tenemos todos los cupos llenos. El taller en menos de 3 días se llenó, pero nosotros es de verdad mucha alegría porque causó mucho, mucho impacto que se hiciera esta promoción allá y rápidamente llegaron los correos con las fichas, con la gente que quiere ya participar. Así que te comento que de verdad para nosotros es todo un éxito ya comenzando tu taller el día jueves 4 de febrero. Así es que estamos muy contentos. Brevemente, ¿qué son para ti los premios? Porque tienes una cantidad de premios, no alcanzamos a conversar nada de eso, pero ¿qué son para ti los premios? Hablé demasiado de mi infancia. Pues, okay, los premios son un poquito de talento, otro tanto de trabajo y mucho de azar. Creo que en un sentido estricto los premios no significan nada porque realmente dependen de que se junte un jurado al que le guste específicamente algo con lo que tú específicamente encajaste en ese momento, pero al mismo tiempo sí creo que pues es muy valioso el reconocimiento de los pares y en el mejor de los casos lo más valioso es que te dan dinero para poder seguir subsistiendo y escribir, ¿no? Creo que es bueno no envanecerse con ellos porque hay muchísima gente que ha ganado premios y no ha llegado a nada. Y también la historia de la literatura tiene a grandes escritores y escritoras que nunca ganaron premios y sin embargo permanecen en el gusto del público y de la crítica. Entonces cuando uno los gana es muy bonito y cuando no los ganas pues tienes que seguir intentando ya, ¿no? O sea, yo tengo varios premios, pero tengo una cantidad enorme de premios a los que mandé y no gané nada. Entonces pues nunca hay que decepcionarse porque uno pierda. Mi mamá me decía cuando niña, cuando tú no ganes un concurso acuérdate que hay otros niños que también lo quieren ganar así como tú y a ellos les toca en esa ocasión. Creo que es bueno siempre tener esa filosofía, ¿no? O sea, todos quieren que les toque y está bien, ¿no? ¿Y qué viene ahora para Atenea Cruz? ¿Qué es lo que viene en literatura, así como nos puedes contar brevemente? Bueno, pues esta primera mitad del año voy a estar más enfocada en estar otra vez dando talleres. Vienen estos con ustedes, con Tierra Culta, ahora en febrero. En marzo voy a estar en un coloquio sobre mujeres artistas, mujeres y la literatura con el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Va a ser en línea. En mayo me toca también una sesión en un taller maravilloso que se llama Doble Perséfone, que es sobre novela y que tiene escritoras como María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Liliana Blum, Elena Poniatowska. O sea, es un tallerazo. Tallerazo. Yo voy a dar una sesión. Y pues, pues vienen más cosas. Voy a estar en una antología también de narradoras mexicanas, jóvenes. Y pues lo mío, seguir escribiendo y esperemos a ver si para fin de año ya tengo noticias de mi próximo libro. Bueno, maravilloso, de verdad te agradezco, quiero agradecer a Atenea esta conversación, gracias por tu tiempo. Queremos agradecer a todas las personas quienes nos escuchan a través de Radio Cartón y nos encontramos la próxima semana a través de radiocartón.com y desde mañana puede revisar este audio en revista tierraculta.mx. Esto ha sido todo, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Esto fue En Voz Alta.